Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Every single night I'm staring in her window. No, pero eso no. No, vamos a empezar. Pausalo, idiota. No, pero déjalo. Ya está, ya empezamos. Estamos en el aire, ¿no? Estamos en el aire. ¡Hola, hola, hola, hola! Me estás copiando. No, te lo estaba haciendo para preludiar y hacerlo como vos. No, gracias. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Desastre Natural. Qué grande seré que me copien. Qué grande seré. ¿Qué? Qué grande seré. ¿Probaste el chiquito? Bueno, hoy vamos a hablar de... Sí. Como ustedes habrán leído en la entrada de este podcast. En la entrada, como leyeron Facebook, en la entrada. Tengo un cartel en la puerta. Saco pecho, palometa. Mira, vamos a hablar de religión. Uh-huh. A veces nos vamos a meter en un tema... Sí. Que podríamos haberlo dicho ya los primeros, porque es un tema muy jugoso. Es como... Sí, veo que a vos te toca. Es como exprimir una mandarina en la época... Justamente la mandarina... ¿Qué? No es tan jugosa como si hubieras dicho una naranja. Bueno, una naranja. En época limón, de naranja. En época de limón maduro. Sí. Una naranja madura que chorrea por la mano el líquido, el jugo. Eso mismo. Vamos Hay a que hacer vibrar la imagen. Jugo de religión. Jugo de tomate frío. En las venas. Deberás correr. Pues ese es un tema muy... Sí. Que da para estar hablando bueno, hasta para el dejar de hablar, vamos a empezar a hablar con lo que tenemos acá. Bueno, está bien. No me cercenes la libertad, por favor, de expresarme. No, faltaba más. ¿Qué anotaste? Todo el tiempo del mundo. ¿Qué anotaste, Sol? Contame. Acá dice. Sí. ¿Por qué ir a las iglesias si Dios está en todos lados? Preguntan los niños que escuchan Desastre Natural. Es muy de catequesis esto, ¿no? Es como que se lo preguntás a la profesora de catequesis. Pero si Dios está en todos lados. Sí, ¿por qué hay que ir a la casa? ¿Por qué no lo puedo visitar desde a mí adentro? Porque la casa estás un poco más cerca. No, mentira. Déjame que te refute eso porque supuestamente Dios está en el corazón. La casa, ¿por qué Dios está mejor en el corazón y no está en otro órgano? ¿En qué parte? ¿En qué parte del corazón habita Dios? En el ventrículo izquierdo, en la aurícula derecha. ¿Está oculto entre las fibras del miocardio? Puede ser. Eso cuando ¿por eso los médicos son Dios? ¿O se hacen creer los dioses? Boluda, estoy empezando a entender toda la vida. ¿Viste, Nero? Te falta una sol. En la vida una sol. Es el desastre natural, abre cabezas. Sí, da martillas. Yo creo que esto de hacerte ir a una iglesia, sí, es un tema más de la iglesia en sí como institución. La religión, Nero, justamente. No, más que del Dios de creer uno. ¿Crees? Claro, porque Dios no dijo, o si lo dijo capaz, visítenme en la iglesia. Pero no había iglesias en esa época. Algún evento. Les dejó calcos. Nos encontramos en la iglesia. Hagan check-in en la iglesia. Da asistiré y entras por lista. Te imaginas que haya asistiré. En cualquier momento. Ojo que no la están viendo. La historia se repite, Nero. La historia se repite. No la están viendo los parroquianos. ¿No te pasa con Facebook que te recuerda cosas? Y que es como que te volvés cíclico. Yo trato de no mirar las cosas que me recuerda a Facebook. Las cierro enseguida. Porque el pasado es prólogo, dice el dicho. Salvo cuando... ¡Ay, negro! Ay. Salvo cuando estás hablando qué intelectual de... seductor, negro. Viste, soy así como... Bueno, ¿respondimos a la pregunta? ¿Por qué ir a la iglesia si Dios está en todos lados? ¿Por qué ir a la iglesia? Porque tenés ganas de ir. Y listo. Si tenés ganas de ir, vas a la iglesia. Si tenés ganas de ir, no vas. Pero es cierto. Si Dios está en todos lados y sale de uno, ¿por qué te quieren...? Emana. ¿Por qué te quieren sudor, imponer? Ponele. Dios es sudor. Vamos Dios, a estar esta mañana. Dios es todo, Miguel. Igual, así que puede ser sudor. Dios es todo. Si Dios es todo... Pon tus manos en las manos del Señor. Parece como un pensamiento como medio tautológico. ¿Sí? ¡Ay, gordo! ¿Cómo está Dios? Si Dios es todo y el sudor es algo, entonces Dios es sudor. Y así con todo, ¿no? Con todo lo que hay en este mundo. Material. Sí, material y no material. Actualmente se usa más la palabra universo que Dios. Es como que cambió, en vez de ser... El universo es todo. Teocentrista. Sí. Antropocéntrico del hombre. Está entre lo antropocéntrico y lo universocéntrico. El universal. El universal, capanga, un cariño de brazo. Bueno, pero cuestión... A ver, no hay que ir a la iglesia. Escuchen, chicos, oren. Acabo de dictaminar que no hace falta ir a la iglesia. Porque Dios está en todos lados. Porque Dios está en todos lados y porque hoy está internet. Sí. Así que podés bajarte un cántico. La Biblia, un cántico. Te bajás un cántico si a la iglesia. Si tuviera fe como un granito de mostaza, que es un temón. Sí. Sí. Podés bajarte una canción. Podés bajarte una Dios oración. Dios está también en lo que bajamos de internet. Sí. Pastor Mauricio. Está en Shadowloader. Está en My Pony. Está en todos los programas que usamos. Tiene torrents. Sí, está en BitTorrent también. Está en el bueno. Casa A, en el Ares. Bueno, podemos pasar de ítem porque se te va... Te estás montando en cólera. No. Quería cerrar la idea de decirle a la gente que nos está escuchando que no hace falta que vaya a la iglesia. Uh-huh. Sobre todo si es comprometida con su religión. Bueno. Perdón. Me... ¿Puedo leer el otro ítem? Se nos va el tiempo. Léelo, por favor, porque si no... Dice, las estampitas, agua bendita y otras formas de hacer plata. ¿A qué hardcore esto que escribiste, Sol? Escribiste todo. ¿Estás haciendo contra los popes? Yo las estampitas. Mi mamá es muy fan. ¿De las estampitas? Mi mamá es muy fan de Dios. Dios, hazte fan, me gusta sí, eso. Es muy fan mi mamá y yo le digo que las estampitas son figuritas. Perdón. Y le digo, se te cayó una figurita de este. Quiero después... Ya tenés repetida. Y cambian, en los recreos tu mamá cambia figurita. Sí, cambia con una señora en la iglesia. Qué loco, mira como todo... Los extremos extremos se cruzan. Es que lo mismo pero con otro nombre. Vos me decís fan, yo pienso en el Facebook. Capítulo de fans, de fanatismo. Yo quiero saber, después vamos a buscar en Facebook, vamos a escribir Dios y vamos a ver cuántos fans tiene Dios. Así tiene más que Justin Bieber. Jesus Christ. Bueno, vamos a ver. ¿Y quién Twitter, tiene más? En Twitter está Jesus Christ, pero son paradojas. No. Yo quiero saber. Aparte hay que ver quién tiene más. Es fake, negro. Si Jesús tiene más followers, si Dios tiene más followers. ¿El hijo o el padre? Edipo. O el Espíritu Santo. Edipo. O María. O la que le tiran piedras, ¿cómo se llama? La que le tiran piedras. Hay un personaje bíblico que le tiran piedras. Porque, bueno, no importa. Necesitamos en este momento. ¿Le tiran piedras? Sí, lo dice la Biblia. Verónica. La pedrea. Perón, dijiste. Verónica. La pedrean, sí. Bueno, no importa. Esos no son. Sí, es un personaje de la iglesia. Lo vamos a buscar. ¿De iglesia o de historia? De la historia de la iglesia. Después lo vamos a buscar. Igual está bastante unida la historia de la. Las formas que tiene la iglesia de hacer plata. Filosofía. Como si no le alcanzara con la plata que le pasa al gobierno. ¿Cómo se nota que lo escribiste vos? Rompiendo todo. ¿Cómo? No todas las estampitas son, las pagás. O sea, si vas a una santería, las compras. En la iglesia generalmente te las dan. ¿Y quién la imprime? Con la gracia del Señor. La gracia del Señor no puede pagar tinta, hielo, magenta, cian, amarillo a y negro. Entre las comas de la enunciación, sí. Dice agua bendita. Sí. El agua me pone como algo que yo no... Te la cobran también el agua bendita. El Señor que bendice el agua. Sí. Vos dices bendice señor el agua. Es como el filtro. Sí. ¿Agua vos de tenés filtro? Sale el agua de la canilla, va al filtro y sale purificada. Pero, claro. ¿Entendés? Pero es un filtro de sal, porque el agua bendita es como medio salada. Es como cuando te dan la hostia, que es un cartón. ¿Poner algún algo decís? No sé, el que bendice el agua. Sí. Es el filtro. Sí, claro. Del agua potable, es como del agua a tomar. Es un PSA gigante que te pasa por su filtro eclesiástico. Tiene como unas piedras, unos estratos. Que te va purificando. Que purifica. Sí. Sí. Qué bárbaro. Una cosa que uno se viene entera. Me cruzo la bata en la esquina. Señoras indignadas. Bueno, a mí me indigna igual que te vendan esas cosas. ¿Qué cosa? Que te vendan... Ya te digo, en donde más se vende es en santerías. Yo te digo que yo he ido a iglesia, mi madre ha comprado... Capaz te cobran comisión, creo. No, simbólico. Como comisión. Simbólico. Te cobran, el agua bendita la cobraban. O a voluntad. No sé si era voluntad, me parece que tenía precio. Estás bastante, tenés la sangre en el ojo. No, por favor. ¿Puedo seguir al otro ítem, por favor? Ah, por favor, pasemos. Se nos va a hacer tarde. Sí. La gente que va a la iglesia, los devotos, que no es la gente de devoto, un cariño abrazo. La gente con problemas, los esperanzados. La gente de la iglesia es un público muy especial. Hay gente que pone sus manos en las manos del Señor. Sí. De Galilea. Yo la... bueno. El otro día justamente vino una señora a mi trabajo y me empezó a hablar. Sí. La Gracias hora. A Dios hablaba la señora. Sí. No, hubiera preferido que no hable. Era muda, era muda. Hubiera preferido que no hable. Me estuvo hablando media hora de la gracia del Señor, de la gracia de Dios, todas esas cosas así. Y era como que en un momento yo ya estaba, bueno, ya está. Ya estabas bueno, suavecita. Estabas por entregar, negro. No. Me hartó. Y entonces ahí yo comprendí. Antonín. Comprendí que mucha gente con problemas se aferra a la iglesia. Bueno, pero eso son. La gente con problemas se aferra a lo que cree que le parece que te tiene que aferrar. Claro. Uno, llámale iglesia, llámale psicólogo, llámale una actividad manual, artística, despejativa de la mente. Uh-huh. Despejativa. Bueno, ¿paso al otro? A ver, pasa, está devoto, la gente con problemas, desesperanzado. Desesperanzado. Hay gente con... ¿Por qué la esperanza? No tengo la menor idea. Suena a ¿cómo se llama? A serie de SWAR, ¿viste? Esperanzado. Sí, no, de Cris Morena. Unitario. La arquitectura de la iglesia y esa onda a viejo y húmedo. No, a ver, acá hay una... El que escribió esto tiene una dosis de ignorancia de arquitectura y de historia y buen gusto, negro. ¿A vos te parece linda la arquitectura de la iglesia? No, es que es linda, es que eso tiene un sentido, tiene una simbología. A mí me deprime. Yo entro... ¿Está bien, negro, tu habitación te hizo... es un bajón? Y... No, mi habitación no es un bajón, está pintada de dos colores, ¿qué te pasa? Blanco y celeste, adrenalina. Está bien, negra, es el color de la bandera. De la patria mía. La enseña que Belgrano nos legó. Es la que el color de la Virgen, también, dicen. No, el color de la Virgen es el amarillo y el blanco. El color del ese Papa. No es el color, ese, justamente, ese color del Papa, no de la Virgen. ¿Y cuál es la, el color Virgen de la Virgen tiene la Virgen María de Luján. Pero eso porque es celeste y blanco. Pero porque es argentina. Porque dicen que el Papa es argentino, la Virgen es argentina. El Papa, sí, el Papa es argentino. Bueno, justamente. Por eso. Entonces la quieren vestir a la Virgen. No, pero la Virgen ya lo tenía antes del Papa. ¿Lo que está diciendo? ¿Cómo desde antes del Papa? ¿Desde cuándo? La Virgen tiene blanco y celeste y blanco. La Virgen de Luján. Sí. Pero porque es de Luján, porque es argentina. La vistieron así, con los colores nuestros, negra. ¿Te tengo que explicar todo? Sí, pero me estás diciendo que es por el Pope. No, si vas a Estados Unidos, seguro que la Virgen tiene las estrellitas. Sí, bueno, la Virgen de Guadalupe ya tiene otro color. Y bueno, pero ¿por qué? No, no hay cada que... lugar va tomando su significancia. ¿Quieren que cultural. ¿Quieren que la Virgen sea nacionalista? La Virgen negra, la Virgen de Cacupé, no me acuerdo. Hay la Virgen negra, sí, me encanta. ¿Negra que de alma o negra de piel? Maldito gorila inmundo, retírate. Yo pregunto las va cosas. Va a venir el Lubertino, va a venir. El Lubertino no está más, ¿no? No. Va a venir ni nadie que no sabemos quién está ahora. Está resistiendo con aguante. Un mono, debe haber otro gorila como vos. Yo estoy hablando, como dice Beauty Letal, yo digo lo que dice la gente. Sí, que el viejo truco de decir que lo dice otro. Se lo debemos a Beauty Letal. Ay, el mundo está lleno de cobardes, señora. La arquitectura de la iglesia a mí me parece como que no llama a las generaciones jóvenes. ¿Hola? Sí, soy la generación joven. Somos la iglesia, te estamos llamando. ¿Te queremos convocar? No. Viste que ahora el Papa, por ejemplo, tiene Twitter, esas cosas. Eso me parece perfecto, porque es una forma de llegar en el siglo XXI. Ahora, sí. Si vos tenés que ir a una iglesia... Pero vas y querés ir, negro. Y con el piano ese aburrido que tocan. No, vas y querés ir. Pero yo te estoy hablando desde la perspectiva de una persona joven, incluso más joven que yo, que va a la iglesia y dice... Sí, porque es una persona joven, justamente. WTF, dice. What the fuck. Cuando entra a una iglesia y se encuentra con toda esa cosa... Depende, negro, si vos estás húmeda. Ese olor que hay como... Hay gente que pertenece a esos círculos, negro. Olor a zaguán. Hay ácaros, seguramente. Ay, Dios mío. Este capítulo es el que pierdo a Mauricio, claramente. Discúlpeme. Chicos, vengan a buscarme. No sé qué hacer. No puedo escapar de este lugar. De cada uno de estos ítems te puedo hablar media hora. Sí, ya más o menos. Vamos a promediar. Seguí, no te da problema. Seguí que yo te aviso. Es gratis. El bautismo. Sí. La comunión. Sí. Padres que quieren hacer a sus hijos devotos. Otra vez hablar de devotos. Sí. Como los padres hinchas de un equipo de fútbol. Mirá qué paralelismo. Tenés muchos prejuicios, negro. Mirá qué paralelismo interesante. Al que hemos llegado. Que yo escribí, el que sí. Vos escribiste, quiero decir. No sé quién lo escribió, pero comparto si lo escribiste vos. Que dice que los padres que vacunan. No, está bien, Dios vacuna. Dios te castiga. Vacunen a sus hijos, padres. Sí. Los padres que... Hacen hinchas de un equipo. Sí. Como, claro, vos decís, por ejemplo, una persona tiene un hijo. Sí. Y como es fan de, ponele Banfield, para decir algo menos. Sí. Temperley, uh-huh. Los Andes. Va y lo hace hincha apenas nace. Claro. Lo inscribe, le pone la casaquita, sí, bueno. Chiquita. Vos estás comparando eso con que la comunión es lo mismo paralelo a esto. Es lo mismo en sentido de religión, porque vos naces... Nace el pibe y dice, uy, vamos a hacerle la comunión, no la comunión, el bautismo. Bueno, pero... Vamos a bautizarlo. Y capaz el pibe de grande te sale un banda, por ejemplo. ¿Y por qué vos lo bautizaste? ¿Por qué vos lo hiciste de River? No importa, pero no, él puede hacer lo que quiera. Capaz él quería hacer de talleres. Y bueno, pero puede también... ¿Por qué hiciste socio? Puede hacerse socio de otra cosa. No, pero ya estuvo viviendo tu media vida haciendo... No me acuerdo, hace poco creo que salió que iban a rever el tema de que este es un país católico. Como libertad de culto. Como si fuera Brasil, me parece, que tiene libertad de culto, que no es que es un país... O sea, es laico, creo que es la palabra, ¿no? Falta mucho para eso. Bueno, como no sé, es un... Desastre natural, es heavy. Se pone en serio. Es movilizador de cultura y sociedad hardcore. Yo no pondría... Yo a mi hijo no lo bautizaría. Le diría cuando... Le cortaría la cabeza y le ofrecería a los dioses. Cuando crece le digo, mira, hijo, vos si querés ser hincha de talleres, ser hincha de talleres. Si querés ser devoto de la Virgen de la... Ay, Dios, ¿cómo estamos? ¿La que se viste de Argentina? ¿Cuál era? Messi. De la Virgen de Messi. Puede ser devoto. ¿Y puedo pasar de ítem, por cuando favor? Cuando sea grande. Puedo pasar de ítem. Mira, acá hay algo bueno. Las canciones de iglesia y cómo meten a Jesús en todo. Sí, meten a ver, pequeño animalito de Dios. ¿Qué? Sí, son canciones de iglesia. ¿Qué quieres que te metan? Pueden, hay un montón ¡viva de... ¡Viva el Paco! ¿Querés que te diga? Era María Magdalena, a mí me acordé. María Magdalena era la que le tiraban piedras. Ajá, es verdad. Dudo de todo lo que vos me digas igual. Hay que googlearlo. Yo fui a un colegio católico. Tenía 9 y 10. Y así quedaste. Mirá que estás diciendo la barbaridad. Yo sabía cómo entrarle a la profesora. Esa profesora. ¿Le entraste a la profesora? No, en ese sentido. Por favor, la señora... No me acuerdo ni cómo llama, pero bueno. Le mandamos un cálido abrazo. Si está escuchando, no se horrorice. Las canciones de iglesia, cuando uno tenía una edad, eran... pegadizas. Eran pegadizas, eran muy piolas. Es más, daban pie a cambiarle las letras. No, ¿ves? Después me decís a mí, que soy un hereje. Igual no, le cantaba... yo no te dije hereje. Ni en ningún momento dije la palabra hereje. Bueno, pues, 17 minutos. era lindo eso. O sea, porque te perteneces, ¿entendés? Sí, pero después tenés aleluya, gloria, aleluya, 4 veces. Y así es toda la canción. Sí, la fe es como un granito de mostaza. Es como que... Pon tus manos en las manos del Señor, ya la cantamos. Es como muy muy lavacocos. Yo, la de la balsa. No, que no es la de Lito Nevia. La de Dios. Hay una canción de la balsa. Lito Nevia le afanó. ¿En serio? Mirá vos, lo que nos venimos a enterar. He dejado mi nombre. Lito Nevia debería darte vergüenza. Lito Nevia, los derechos a Jesús, por favor. Jesús haciendo cola en Sadaic. Para cobrar los derechos. Puede pasar cualquier cosa acá. Bueno, podemos pasar al próximo. Sí, dale. El ¿Te lo imaginás con la cruz así crucificado, sí, haciendo la cola? Sangrando. En Sadaic. Dejando una huella. Y diciendo, soy Jesús, deme prioridad. Jesús. Tengo carnet, ni lo muestro y nadie le da pelota. El boom de las otras religiones. Los apostólicos, los testigos de Jehová, pie, Umbanda. Dice pie. No, dice pie. Es pie, se pronuncia pie como el lemon pie. No sé si hay un boom de otras religiones. Sí, ¿no viste? No sé si la palabra es boom. Bueno, no sé, la explosión de la... Boom, boom. ¿No viste que los brasileros, los pastores, los portugueses? Pero eso es Iglesia Universal. La de la palomita. Es evangélico. Deja de sufrir. Hay muchas ramas. Es un mundo, es como un... una zona muy oscura, negro. Sí, oscura no por la variedad, por las diferentes escuelas. ¿Entendés? Es como que uno hay como siempre, mucho... duda de o sea, no vos, sabes qué hacer, qué decir, claro, cómo vos tratar. Cristiano, vas a una iglesia, por ejemplo, de estas, testigos de Jehová. No entendés nada. No solo no entendés nada, sino que tenés miedo de meterte... Sí, de meter la pata con algo. Claro, obvio. Capaz de decir, che, ¿qué hora es? Y el reloj está prohibido para los payumbandas. Ah, las luces o algo así. Claro. Sí, por eso, que bueno, es libertad de culto, negro. Cada uno cree en lo que quiere creer y hace lo que quiere hacer. Apotroposo. Y listo. O viste que se visten así como de traje. Es un sistema de creencias. Uno humano vive en un sistema de creencias. Vos crees que una persona te quiere. Si no lo crees, no va a pasar tampoco. Esa persona puede ser un espíritu. Vos crees que un vaso tiene agua. Porque lo ves, lo crees. Le pintó filosofía. Vos crees que. Vos crees cosas. Vos crees en un político, por ejemplo. No en muchos. Vos razonás y tendés a creer en algo. ¿Entendés? Está bien, yo te digo, cuando tus te sacan de ahí y te llevan a un campo donde, por ejemplo, el pastor está vestido como si fuera un mozo. Bueno, pero vos creés en eso. Y vos no, sí, está bien. Vos ves y decís, bueno, este tipo me dice que para, no sé. Tienes que depositar medio sueldo. Tienes que depositar medio sueldo. Y vos creés en eso. Si vos crees que vos crees, lo haces. ¿Cómo le meten la mano en el bolsillo a la gente? Bueno, cada uno tiene su cosa en acá, su sistema de razonamiento. El celibato de los curas, por favor. Así vamos a... Yo estoy en contra. Del que los curas... Dicen no, tienen que ser personas comunes y silvestres. Dicen que eso lo hace la iglesia para que no tengan que mantener a toda una familia. Entonces solamente tienen que mantener al cura. Ya eso es otra cosa, pero el celibato ya sobre, ya está. Vamos redondeando con este tema. Sí, porque... ¿Por qué? Y porque dicen forzado. Que... Forzado. Porque se tiene que... Puede ser algo tan ameno, puede ser algo... Se estudia mucho para ser cura. Yo conozco gente que es cura. Que se estudió un montón, boludo. Sí, es terrible. Ciencias religiosas. Terrible. Largo. Años y años. Décadas. O sea. Y pero es un bajón. Muy estúpido porque podrían hacerlo tranquilamente y re bien y súper relajados y sin ningún problema. O sea, no es algo que te condicione. Te dicen que vos te debes a Dios, eso es lo que pasa. O sea, bueno, vos te pero casaste con Dios. 2016, y bueno, está bien, pero así se lo al par. No sé qué es más retrógrado, si la justicia o la religión. Son dos cosas que están tan con delay que es muy difícil. Y están entrelazadas, porque muchas sí. veces la justicia y la religión. Porque es cosa muy arraigado en la historia. Eso sí. Estamos hablando muy serio, negro. Los santos paganos, Gilda, Rodrigo, etcétera. ¿Vos crees en los santos paganos? Vuelvo al sistema de creencias que tiene cada persona. A vos te estoy preguntando, no te estoy preguntando. Yo no sé, no. ¿Vos no le rezarías a, qué sé yo, a Gilda, por ejemplo? Yo no pido, no. Nunca pasa lo que yo quiero, así que yo no pido. Capaz nada. Le tenés que rezar a Gilda. Vos decíselo. Y no sé. Si no es Gilda, probá con Rodrigo. No alcanza con que baile un tema de Gilda todos los días, ponerle a modo de plegaria. Living in a prayer. No sé. Por las dudas, bailar. Vos avísame cualquier cosa. Baila Rodrigo, baila Walter Olmos. Sí. ¿Qué más es así? Pero Walter Olmos lo tenía medio tumbeli. No le tenía. Y mucha, capaz es un santo pagano. No era muy carismático Walter Olmos. Bueno, ¿quién más? Bueno, uno de estos que se murió y la gente. Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel es santo pagano? No sé, pero si son artistas que se murieron, me están nombrando acá como santo pagano. No, bueno, está bien. El Gauchito Gil no pusiste. El Gauchito Gil también es un santo pagano. Gauchito Gil, la difunta Correa. Uh-huh. Hay mucha gente que peregrina. Difunta Correa, en el interior, en las rutas y en diferentes lugares se creen mucho. Se hacen San La Muerte. No hablamos de la Pachamama tampoco. La Pachamama. Y bueno, negro, crisoles culturales. Eso sí. No nos queda tiempo. Bueno, Si usted quiere aportar, si usted quiere indignarse, no quisimos faltarle respeto a nadie. Faltaba más. Yo sí. Esto, bueno, no acuerdo. ¿No? Cada uno libre de hacer y decir lo que es. Le canta la vida. Es un programa que da para una sí. segunda, tercera, cuarta, quinta sí, y sexta sí, parte. Sí. Y hablando a más serio, pero no nos sale. Era obvio. Señores, que no. Este será en otro capítulo en donde vamos a hablar de algo un poquito menos traumático, rebuscado, traumático, existencial y todas esas cosas. Oh, no.